You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Más aliados de la noche que nunca, aunque no tiene nada que ver con la voz que tengo hoy aquí. Eso tiene que ver con otras cuestiones víricas. Y nada, un viernes más aquí, desde las 4 hasta las 6 de la tarde, en Ágora Sol Radio, la emisora autogestionada, asamblearia y libre, que nació al calor del 15M en Madrid. Os presentamos Barrio Canino, el programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño y anunciado en televisión. Y bueno, pues dos horas por delante en las que hoy vamos a hablar, como no podría ser de otra forma en este programa, de la desobediencia. Y bien que nos gusta, los perros que muerden la mano que les da de comer. Así que no os perdáis hasta las 6 de la tarde, como decimos aquí en Ágora Sol Radio, Barrio Canino. Alegre tonadilla de los Dubliners, que nos sirve para presentar también al resto de los caninos. Buenas tardes, doctor Harry in the house. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Otra tarde más aquí, vamos a hablar de desobediencia, efectivamente. ¿Y de qué tipo de desobediencia? Variada, ya veremos. Pero una de ellas será contra las entidades financieras, desobediencia económica. ¿Se puede desobedecer al dinero? Como decía el señor Barnes, conocidísimo mundialmente financiero, Montgomery Barnes, sí. Puede que sea el hombre más rico del mundo, pero lo cambiaría todo por un poco más. Desobediencia económica también para DJ Moon. A ti es la economía la que te desobedece, en realidad, no tú a ella. A mí me desobedece continuamente. No sé cómo hacer para meterla en vereda, pero bueno, hoy por lo menos escuchamos tu prístina voz, Juan Carlos. Sí, parte de ella solo. Que la necesitábamos. Y nada, con las canillas calentitas, estamos aquí en la radio. A ver lo que te duran, poco a poco. Y cómo no, el nunca suficientemente reverenciado e inspirador de este programa, Profesor M. Muy buenas tardes, amigo. Lo más grande que ha pasado por el estudio de Ágora Sol Radio en mucho tiempo. Y mira cómo se abriga, cómo se adapta a los tiempos, ¿eh? Llevo hasta los pantaloncitos del pijama. Cuellecito vuelto. Esas cosas habrá que dejar de decirlas cuando nos enchufen la cámara de Canal 33. Supongo que a partir ya de las semanas próximas, este programa no solamente lo podréis oír a través del podcast canino en las www.barriocanino.blogspot.com. No solo lo podréis oír a través de la nueva web de Ágora Sol Radio, de la que ahora hablaremos un poco, sino que además podréis sufrir el terror en directo y ante vuestros propios ojos. Esto es el gran hermano de Ágora Sol Radio, retransmitido también por Canal 33 y a través de la TDT. Mira, la verdad es que mi madre va a estar orgullosa de esto. Al fin, ¿eh? Todos sabíamos que ibas a acabar con un programa en televisión. Y bueno, pues eso decíamos, la nueva web de Ágora Sol Radio ya existe en las www.agorasolradio.org. Ahí tenéis el podcast, la audioteca de todos los programas que se emiten en Ágora Sol Radio, los que se emiten en Canal 33 y los que no. Todos los que salen por estas ondas están ahí clasificados y ordenados por fechas y programas, noticias de la emisora, la emisión en directo, el Twitter de la Ágora Sol Radio, el Facebook, todo. Megasite, todo, un portal. Venga, todo más. Portal del perroflautismo madrileño radiofónico. Y podéis comprar por internet la ropa que llevan los locutores. Una maravilla. El armario de Barrio Canino. Llévate un jersey como el del Profesor M. Pero nunca serás como el Profesor M. Hoy no es el día para llevarse ese jersey, yo creo. En realidad, si no lo sabéis, es el jersey el que está al micrófono. Y no el Profesor M. No recomendamos que compréis la ropa que lleva el equipo de Barrio Canino. Pero sí que vamos a recomendar otra cosa que no sé si se compra o no se compra, que es el periódico Madrid 15M, y que, bueno, pues hoy nace este periódico con 20.000 ejemplares. En estos momentos está llegando ya, porque han dicho que a partir de las 5 de la tarde se pueden recoger los primeros ejemplares en el mismo ECO. ECO es el centro autogestionado que hay en la calle Algorta, semiesquina con Pedro Díez. Y bueno, pues ahí se puede recoger los ejemplares a partir de las 5 de la tarde, perdón, en el metro Oporto. Si quieres contactar con ellos, redacción@madrid15m.org. Es un periódico que viene a ser un poco el periódico conocido como del movimiento 15M, ¿no? Está refrendado por más de 11 asambleas del 15M aquí en Madrid, y como digo, salen 20.000 ejemplares. Y bueno, es un proyecto que ha impulsado la Asamblea Popular de Villaverde, y a día de hoy pues muchos otros programas, muchos otros asambleas que lo han apoyado. Así que bueno, pues entre otros contenidos, en este número cero va a haber textos sobre los recortes, la reforma laboral, que ya nos ha anunciado Mariano que va a haber una huelga general. ¡Mariano! Ha convocado. ¡Mariano! Información de las actividades de las asambleas en los barrios, y bueno, pues algunas cosas más. El proyecto 15MCC, la Oficina de la Vivienda de Madrid y varias cosas más. Carlos Taibo y Félix Rodrigo Mora también aportan ahí artículos de opinión. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos en esta absurda derrota sin final? Dos semanas, tres semanas, con 40.000 mañanas que rigen la palabra de Dios. ¿Cuánto dolor habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir cuando gente tendrá que morir? Mucha gente vive tristemente y muere democráticamente. Esta canción de La Polla Records nos sirve un poco también para anunciaros los contenidos del programa de hoy. Como antes decía el doctor Harry, vamos a hablar de la desobediencia, principalmente hoy en dos niveles. Desobediencia económica con Enric Durán, y también desobediencia civil, por decirlo de alguna manera, con los Yayoflautas, que tendremos luego por ahí. ¿Quién es Enric Durán? Una persona que el 17 de septiembre del 2008... publicó la revista Crisis, en catalán, y iniciaba su artículo diciendo algo así como: escribo estas páginas para hacer público que he expropiado 492.000 euros a 39 entidades bancarias a través de 68 operaciones de crédito. Si incluimos los intereses de demora, la cifra actual de la deuda es de más de 500.000 euros y no los voy a pagar. Él mismo decía que era una acción individual de insumisión a la banca, y que ha sido llevada a cabo premeditadamente para denunciar al sistema bancario y destinar además el dinero a iniciativas que alerten de la crisis económica que en ese momento, 2008, en septiembre, se estaba comenzando a vivir, ¿no? Bueno, sorprende esto de que se haya podido conseguir. Él mismo decía que esto sorprendía, que se han podido conseguir 492.000 euros sin avales ni garantías, en un contexto además de contracción del crédito que ya se estaba empezando a vivir en el 2008. Y es una demostración, él pretendía demostrarlo y lo consiguió, de cómo la banca promueve el endeudamiento de las familias por encima de cualquier control y de cualquier medida de prevención de riesgos y de sentido común. Hoy Enric Durán nos va a atender por teléfono desde Cataluña y vamos a hablar con él no solo de esta campaña que él llevó, que quizás sea lo de menos llegado a este punto, sino de toda la campaña más global de desobediencia económica que se ha llevado a cabo en su círculo de influencia. Y también de las cooperativas integrales catalanas que pretenden autogestionar la vida política y económica de las personas al margen de la economía del dinero. Y bueno, hablaremos también de un proyecto de crowdfunding que trata sobre la desobediencia económica, un manual de operaciones. También en la segunda parte del programa hablaremos con Celes Colorado, uno de los portavoces de la Asamblea de los Yayoflautas, que siempre, bueno, pues nos han enternecido esta semana y nos han sacado muchas sonrisas. Así que bueno, pues tenemos ganas de hablar con ellos. Y todo eso será esta tarde aquí en Barrio Canino. Pero antes, como no, canción canina a la vista. Amén, amén. Pues canción canina, y cómo no, con tema canino, por supuesto, y con tema de desobediencia de fondo, es inevitable. Hoy vamos a tener a alguien que ha desobedecido, durante muchos años a todo lo que había a su alrededor, que son la gente de La Broma de Satán, grupo emblemático del punk madrileño. Y bueno, vamos a escuchar su tema Todos los perros, ¿no? Nada podía coincidir más con una temática canina que algo tan evidente. Es un tema que, bueno, si al fin y al cabo todos los perros somos desobedientes, es decir, entendiéndonos todos lo que entendemos cuando decimos que somos unos perros, pues hoy vamos a morder la mano que efectivamente nos da de comer. Así que es una canción que comienza hablando de los nuevos caminos por recorrer, tantas ideas por las que luchar, y acaba advirtiendo de que hay que estar al loro con la letra pequeña que se firma y que poco a poco te van quitando la personalidad. Vámonos con este tema clásico del punk madrileño de los 80, y es un disco que grabaron en directo en el 2001 en el Ruta 77 y que fue publicado posteriormente en 2003 por Potencial Hardcore, La Broma de Satán. Bueno, pues después de haber oído a La Broma de Satán con sus Todos los perros, y mientras esperamos a ver si logramos conectar con nuestro primer invitado de la tarde, vamos a poneros otro temita dentro de la desobediencia, que es el tema que nos ocupa hoy. Y si hablamos de punk, que es lo que la verdad que está predominando hasta este momento en el programa, y hablamos de desobediencia, solo, vamos, hay un objetivo claro, y es el tema desobediencia de Cicatriz. Si La Broma de Satán era un puntal del punk madrileño, Cicatriz son un pilar, como la Virgen. Una columna dórica, diría yo. Del punk que se ha hecho aquí en la península, en España, en el Estado. En el Estado español, en la piel de toro, puedes decir, y todo, si quieres. Bueno, pues Desobediencia de los Cicatriz. Este tema se encontraba en el Inadaptados. Fue el primer LP que publicaron realmente los Cicatriz, después de aquel famoso compartido, ¿no? De los cuatro, con J. Kie, con Tusi y con Cortato, ¿no? Pues el primer LP que grabaron, y era el momento de gloria realmente de este grupo, porque luego, si hay un grupo maldito dentro del punk, y mira que los hay, que hay muchos. La mayoría de ellos, los Cicatriz se llevan la palma, porque sufrieron todo lo malo y nada bueno. Accidentes, enfermedades, yo qué sé, de todo tipo de cosas. ¿Sobredosis se entiende como accidente? ¿O? No, se entiende como adicción. Ah, vale. Adicciones. Y la verdad es que, bueno, pues sabéis, ¿no?, que Nacho, el cantante de Cicatriz, después de haber pasado su tiempecito en la cárcel por posesión de sustancias ilegales, tuvo un accidente yendo en moto del de paquete, lo cual le dejó bastante movilidad reducida en las piernas, o casi inmovilidad, y salía al escenario con las muletas, ¿no?, que se acabaron convirtiendo un poco en el símbolo de Cicatriz. Esto unido a su actitud bastante suicida, no solamente de Nacho mismo, sino de casi todos los componentes del grupo, y las distintas pérdidas que fueron sufriendo, pues acabó, digamos, haciendo desaparecer un poco al final la Cicatriz, que acabaron publicando tres LPs, dos más después de este. Es lo que tiene la actitud suicida, que te lleva a desaparecer. Exactamente. Pero bueno, en este caso estamos en el 86, con su primer álbum Inadaptados, y era el momento de gloria. La Cicatriz eran las auténticas bestias de escenario, igual quizá junto con Rip, ¿no?, que eran así de sus coetáneos, los que más llenaban los gasteches allí en el País Vasco, y bueno, y lo empezaron a hacer el circuito ya por toda España. La gente estaba ansiosa de verles, porque realmente era un espectáculo de energía y salvajismo en escena, ¿no? Así que vamos a disfrutar de esta desobediencia de Cicatriz y sus años de gloria. Canino. Bueno, pues aquí seguimos en Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio, la emisora asamblearia y autogestionada y libre, nacida al calor del 15M aquí en Madrid. Y ya por fin, aquí en Barrio Canino, contamos por teléfono con la intervención de Enric Durán, que lo habíamos anunciado antes, pero que, bueno, nos hemos tenido algunas dificultades telefónicas que nos han retrasado un poco la conexión, pero ya sí que sí, parece que tenemos al otro lado del teléfono a Enric. Enric, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, oye, nos alegramos de oírte. Bueno, igualmente. Porque nos habíamos llevado un pequeño susto de que no podíamos contactar contigo y hoy teníamos muchas ganas de hablar contigo. Bueno, pues aquí estamos. Tenemos muchas preguntas que hacerte hoy, Enric. Fundamentalmente queremos hablar contigo de tres cosillas. Una, en general, un poco de las campañas de desobediencia económica. Por otra parte, queremos hablar contigo de cooperativas integrales catalanas, estas iniciativas para nosotros muy interesantes que habéis echado a andar allí. Y también queríamos hablar contigo de la campaña de crowdfunding que se está haciendo para financiar ese manual de desobediencia económica. Así que, si te parece, tiramos para adelante. Vale, perfecto. Pues bueno, en primer lugar, cuéntanos un poco qué es la desobediencia económica para toda la gente que esté escuchándonos ahí al otro lado. ¿Qué tipo de acciones se contemplan bajo lo que se dan llamar desobediencia económica? Bueno, pues es una forma de desobediencia civil que se basa en atacar al sistema por donde más le duele, que es lo económico, ¿no? Entonces, pues es un término general para que pueda incluir tanto iniciativas de objeción y de insumisión fiscal a nivel de, pues, los presupuestos del Estado, etcétera, como acciones más en relación a los bancos, como dejar de pagar deudas o organizarse con los deudores para presionar a nivel de hipotecas o dejar de pagar esas hipotecas, etcétera. Como también una herramienta transversal a todo ello es la insolvencia y cómo organizar tu vida al margen del sistema para ser independiente y no depender de alguna forma de ser solvente ante el sistema económico. Bien, estamos planteándonos de alguna manera si la desobediencia económica es una opción no violenta por definición, o sé que, bueno, el tema de la no violencia es algo que aquí es, o de la violencia, es algo que estamos siempre planea, ¿no?, sobre todas nuestras decisiones en estos momentos, y es una opción que tú has elegido en el caso de que fuera una desobediencia económica no violenta, ¿o crees que se puede llegar a tomar como opción, o se te ocurre alguna manera de hacerla? Bueno, por definición la desobediencia económica está al margen de la cuestión de la violencia, porque es una cuestión de dinero, de organización de la producción, es decir, no es una cuestión de confrontación con directa en la calle o algo así, ¿no?, sino que es otro tipo de acciones. Por tanto, no creo que entre mucho en este debate. Es algo que creo que sí que hay gente a la que puede llegar a ello un poco por necesidad, pero que hay todo un ramillete de acciones que se pueden hacer por voluntad de participar en una transformación social profunda, ¿no? A través de esta desobediencia económica, ¿qué crees que se puede cambiar del sistema? ¿Qué aspectos pueden cambiar? ¿Qué podemos conseguir? Para mí lo más importante que podemos conseguir es empoderarnos para construir alternativas al capitalismo, empoderarnos para generar autogestión, para tener más recursos, etcétera. Es decir, una cuestión básica de todo lo que se plantea en desobediencia económica para mí es una transferencia de recursos del poder hacia el pueblo. Puesto que normalmente la transferencia de recursos está yendo del pueblo hasta el poder, pues un poco contraatacar en esos ámbitos, ¿no? Entonces, a raíz de allí, pues se puede generar un contrapoder social en todos los ámbitos, ¿no? Porque al final, en muchas acciones que se hacen de movilización social, etcétera, pues se genera una cierta impotencia, y eso tiene que ver con, entre otras cosas, con la falta de capacidad, pues por ejemplo capacidad de tener medios de comunicación potentes, capacidad de tener espacios potentes, y todo esto tiene que ver también con los recursos económicos. Ya, bueno, has comentado que no te parece una acción violenta. Obviamente no es violento de una forma física, sin embargo, creo que no es muy difícil pensar que el poder establecido sí lo pueda tomar como violencia, aunque no sea física, y que sea considerado casi como una forma de próxima al terrorismo, porque creo que pocas cosas duelen más que atacar en la economía. Por eso, ¿qué consecuencias legales podría tener para un activista llevar una campaña de este tipo? Bueno, lo que pasa es que son tipos de acciones que normalmente el Estado lo que quiere es silenciarlas y hacer como que las ignora, porque son acciones que tienen la simpatía de mucha gente y por tanto no puede fácilmente reprimir abiertamente ese tipo de acciones. Por ejemplo, con la objeción fiscal, que ante los presupuestos militares pues hay mucha gente del movimiento antimilitarista que lleva tiempo haciendo, pues la respuesta del Estado es silencio. Y es un ejemplo, ¿no?, que demuestra que no tenemos que pensar en una represión importante. De hecho, a nivel legal, pues, por ejemplo, la insumisión fiscal solo podría considerarse delito penal cuando se tratara de más de 120.000 euros al año, que ellos lo pudieran considerar como evasión fiscal. Y claro, para una evasión fiscal de más de 120.000 euros tiene que ser alguien que tenga mucho dinero, que no es el caso de la gran y gran mayoría de la gente que va a participar en ese tipo de acciones, ¿no? Enrique, yo entiendo que cuando alguien se va a meter dentro de una campaña de desobediencia económica, que enseguida vas a caer fuera de la ley, muy pronto empiezas a tener problemas, supongo, de diverso tipo, previamente puedes tomar algunas medidas que minimicen, digamos, el impacto legal que va a tener después tu acción, ¿no? Supongo que, yo que sé, declararte insolvente, ¿no? No tener grandes bienes vinculados a cuentas corrientes y cosas así. Coméntanos un poco, aparte de estas cosas que yo he comentado ahora, que son bastante obvias, ¿qué tipo de acciones a priori o prevenciones a priori se pueden tomar antes de iniciar una campaña de desobediencia económica? A ver, lo que es importante de entrada es que hay distintos niveles de acción de desobediencia económica. Y las que tengan que ver con la insolvencia, pues sí que tienen que tener todas esas acciones previas para evitar que se puedan embargar propiedades, nóminas, etcétera, o cuentas bancarias, pero hay tipos de acciones de desobediencia económica que se pueden hacer también estando dentro del sistema y apoyando a la gente que está construyendo fuera. Lo digo para que la gente que nos escucha no crea simplemente que es algo que solo puede hacer la gente desde un punto de vista muy radical, no. Hay formas graduales de participar en este tipo de acciones y por tanto pues puede ser parte de ella una parte de la población bastante importante. Dicho esto, si hablas de insolvencia, lo importante es que la gente que quiera llegar a ese tipo de acción pues lo piense en serio, opte por ello como forma de vida y por tanto tenga que ver con su planteamiento vital. Es decir, no se puede vivir de forma convencional desde la insolvencia, a menos que sea simplemente pues poniendo las cosas a nombre de tu familia o así, más o menos como hace gente un poco en los márgenes, pero sin tener una postura política, ¿no? Pero creo que desde una postura política lo que se trata es de ser un individuo dentro del sistema, a participar de un proyecto colectivo, cooperativo, etcétera, fuera. Y ahí es donde creo que es muy interesante la insolvencia, porque lo que podemos generar al margen del sistema desde un contrapoder económico nos puede cubrir las necesidades básicas y por tanto no creo que tengamos mucho que temer. Ahora se me está ocurriendo, según decías, todo esto de que, claro, no se puede, hay que tener en cuenta que no se puede vivir de una forma convencional. Perdón, me acordaba de una conversación que es una conversación, creo que de 2008, entre Fermín Muguruza y Albert Pla, en el cual Albert Pla saca el tema de tener el dinero en el banco o no tenerlo, ¿no? Decía que no entendía a la gente que votaba y que tenía dinero en el banco y que luego venían diciendo que los bancos eran unos hijos de puta, ¿no? Y dice, claro, que son unos hijos de puta, claro, con tu dinero, que no me tienes ahí metido, ¿no? Y Fermín Muguruza le respondía a Albert Pla que vale, que si él no tenía el dinero en el banco, que cómo andaba por el mundo, ¿no? ¿Qué hacía? Y Albert Pla se reía diciendo que tenía un manager con la tarjeta de crédito que le iba sacando la pasta. ¿Tú crees que este modo de vivir que dices poco convencional es llevadero? Nos encontramos con un montón de dificultades, ¿no?, en este asunto de no tener el dinero en el banco. Todo ese tipo de domiciliaciones que te obligan para recibir dineros, pagarlos a cosas que incluso el mismo trabajo, ¿no?, te ponen dificultades si estás trabajando para darte tu dinero en mano y no ingresártelo en una cuenta. Bueno, por un lado, a nivel financiero lo que podemos hacer es crear cooperativas como son COP57, que la tenéis también en Madrid, cooperativas como la que estamos creando también cercana a la cooperativa integral, que se llama Cash, y que son herramientas donde la gente puede poner sus ahorros, aun siendo insolvente, porque en nombre de una cooperativa no se la podrán embargar. Luego, ya hay una cuestión de base. Yo creo que alguien que se plantea hacer desobediencia económica, en el fondo, quien lo haga desde un punto de vista, como comentaba, más de cambio de forma de vida, incluye evidentemente dejar de trabajar de forma asalariada. Y por tanto, pues ya esa cuestión de tener que cobrar la nómina mediante el banco ya no entraría, porque ya no habría una nómina que te da una empresa privada, sino que te organizarías de otra forma, generarías unos ingresos desde proyectos autogestionados, cooperativos, etcétera. Enric, al margen de tu acción del 2008 que hemos comentado al principio del programa, con la expropiación de 492.000 euros a casi 40 entidades bancarias, ¿qué otros ejemplos de grandes acciones de desobediencia económica conoces que nos pudiesen servir como inspiración para nuestras propias acciones? Bueno, lo importante son aquellas también que se pueden hacer de forma colectiva y cada vez más amplia. Por lo que sea, hay miles de personas haciendo objeción fiscal desde hace años en España, y la respuesta que están recibiendo del Estado es mínima. Están haciendo una objeción fiscal de alrededor del 6% del presupuesto. Yo creo que este año, y con todo lo que se ha movido desde el 15M, tenemos el reto de ampliar esa objeción fiscal a mayor parte del presupuesto y a una participación mucho más amplia. Nosotros lo que estamos proponiendo dentro de la campaña de desobediencia económica es no solo presupuesto militar, sino también deuda pública, también la monarquía, también el Senado, también la Iglesia, también la policía, también la Guardia Civil y también las prisiones. Y eso juntaría más o menos pasar de un 6% de objeción fiscal a un 20% del presupuesto. Pues ese tipo de acción, que es una ampliación de algo que ya se está haciendo, que es un ejemplo que funciona, se puede retar de decir, bueno, en realidad no es solo el ejército lo que no nos gusta, sino que hay muchas más cosas que claramente generan consenso de rechazo en los presupuestos del Estado, ¿no? Pues vamos a por ellas. A mí se me ocurren una batería de preguntas para hacerte. En primer lugar, ¿cómo conseguiste, por así decir, expropiar los 492.000 euros a los bancos? ¿Simplemente fuiste pidiendo créditos sin aval? Sí, bueno, esa es la base. Di una apariencia de solvencia, desde esa apariencia de solvencia pues fui pidiendo créditos, conociendo cada vez más cómo era el funcionamiento para cada vez tener más efectividad en el porcentaje de créditos que me eran concedidos. Por otra parte, quisiera saber si es posible hacer una objeción fiscal, por así decir, partida, es decir, que afecte solo a determinadas cuestiones, como estabas ahora comentando, la cuestión de la policía y demás, pero que no afecte a aspectos sociales. Bueno, es lo que te acabo de comentar, es decir, se trata de hacer publicidad de cuáles son los conceptos por los cuales se hace objeción fiscal, y revertir el dinero que dedicaríamos a esos conceptos desde abajo en proyectos sociales, en proyectos de servicios públicos, de lo que realmente es importante, de salud, educación, etcétera. Y la propuesta de desobediencia fiscal que hacemos va en esa línea de generar estructuras locales, estructuras de base, como las asambleas populares, que puedan gestionar esos recursos que se derivan de lo que no nos gusta más, o sea, de lo que nos gusta menos de lo que hace el Estado, hacia abajo para invertir lo que nos parece más importante y se está perdiendo. En cualquier caso, más o menos estamos viendo, ¿no?, por lo que nos vienes contando, que la desobediencia económica pasa obligatoriamente por la creación de una infraestructura previa de movimiento asambleario, de cooperativismo y de cooperativas integrales, ya en un plazo más prolongado. Pero para un paso intermedio, digamos, si una persona no dispone a su alrededor o no tiene acceso en su ámbito de todo este tipo de movimiento de infraestructura que debería soportar toda la desobediencia económica, o que debería ayudar al ciudadano normal a poder apuntarse a ella, ¿hay iniciativas que conozcas o que, digamos, se planteen en un término intermedio? Es decir, yo en mi casa, en mi barrio, sin conocer o tener acceso a todo esto, ¿qué cosas se podrían hacer? ¿Tienes alguna idea al respecto? De entrada, y acabando con el tema, o sea, para aclarar más el tema de la insumisión fiscal, la que digo que es sobre un 20% es algo pensado para que lo pueda hacer cualquier persona asalariada, cualquier persona trabajadora, etcétera. Es decir, estando aún dentro del sistema. Por tanto, esa sería una primera acción concreta que se podrá hacer en esta primavera. Luego, a nivel local, lo importante es que nos autoorganicemos. Tenemos la propuesta que vamos a tratar de ir extendiendo de oficinas desobedientes para asesorar en acciones tanto en lo de deudas como fiscal, como temas de insolvencia, como para fomentar autoorganización, y como eso, pues otros recursos que tenemos que crear a nivel local de información, de apoyo mutuo, etcétera, para que la gente se pueda ir organizando con mayor facilidad, pues en tema de bolsa de viviendas, de cuestiones de bolsa de trabajo, de proyectos de educación, de salud, etcétera. Es decir, consolidar ese trabajo que se ha estado haciendo en los barrios con infraestructuras concretas que sean promotoras de una alternativa más amplia, que no simplemente estar denunciando y estar movilizándonos, que ya sabemos que con el gobierno actual pues poco futuro tiene. De alguna manera lo que tú propones ataca muy directamente al Estado, muy directamente en su punto más fuerte, que es el presupuesto. Es decir, muchas veces cuando hay peleas territoriales, sabemos que de alguna forma son una pantomima y que lo verdaderamente esencial, lo que articula un Estado, es su capacidad económica. Al atacar la capacidad económica de un Estado, claro, en tu caso tienes la vista puesta en todo un nuevo Estado, un nuevo sistema estatal que se organice a nivel popular, pero al atacar el Estado no puede ser una especie de ayuda al sistema neoliberal. Es que ya actualmente el Estado está totalmente sometido a los bancos y a los mercados, por lo tanto, es que esa lucha ya se perdió. Entonces tenemos que ser conscientes de que eso ya es historia, de que eso ya está perdido, y lo que hay que hacer es construir algo nuevo que pueda recuperar esa fuerza. Perdona, de todas formas, el replanteándonos un poco, pues enumerando las acciones que nos has ido comentando sobre qué podemos llevar a cabo dentro de la desobediencia económica, se nos ocurre, y ya hablando en términos a lo mejor un poco entre comillas del enemigo, si para tener una, para crear una buena campaña de desobediencia económica, ¿esta debe ser original e innovadora o realmente podemos seguir a pies juntillas algo que ya se haya hecho? Es decir, que algo que se ha hecho ya y que pilló por sorpresa en un momento determinado a los bancos o a la administración, ¿se puede volver a hacer y puede volver a colar? ¿O habría que currárselo mucho para cada vez más para ir metiéndosela una detrás de otra? Bueno, no creo que estemos hablando de cosas que en general se hayan hecho. Igual sí que se han intentado, se han hecho a pequeña escala, pero lo que creo que es importante es que pueda ser una prioridad mucho mayor para movimientos sociales que quieran participar en ello, ¿no? El tema, por ejemplo, de la objeción fiscal hasta ahora ha sido cosa de unos pocos movimientos, básicamente el movimiento antimilitarista, y otros movimientos no se han implicado mucho en ello, ¿no? Ahora tenemos un potencial para generar algo mucho más transversal y mucho más amplio. Y luego temas como el tema de las hipotecas, etcétera, pues está las plataformas de afectados por la hipoteca de distintos lugares del Estado tratando de encontrar vías de acción, pero que se hacen complicadas. Y en cambio pueden haber otras nuevas propuestas que realmente generan un impacto importante, ¿no? Y hay que encontrarlas, y creo que bueno que esta primavera y estos próximos meses pueden ser también importantes en ese sentido. Muy interesante. Enric, vamos a hacer un pequeño corte, vamos a poner una pequeña canción. Aguántanos tres minutillos y seguimos hablando con Enric Durán de Desobediencia Económica. Y bueno, pues vamos a escuchar ese pequeño corte musical aquí en Ahora Sol Radio. Pues este pequeño corte musical es ni más ni menos del trabajo. Ese bien tan preciado y que escasea tanto hoy. Vamos a escuchar la canción Trabajo de los madrileños Silla Eléctrica, que publicaron el año pasado su primer LP, Ritmo Suicida. Y en las filas de este grupo pues hay componentes de las señoras y de los ya desaparecidos Muletrain. Un grupo querido por todos. Silla Eléctrica es un grupo contundente, rabioso, inmediato y enérgico, ni más ni menos. Este tema, curiosamente, es una versión de una canción de Maureen Tucker, la que era batería de los Velvet Underground, allá por el final de los 60. Y que ahora anda tonteando con el Tea Party. Ha habido ahí un cambio de tercio bastante, bastante grande. Y esta canción nos viene al pelo para explicar lo que sienten algunos al recibir la nómina a fin de mes. Y es que te matas a trabajar de sol a sol y cuando recibes la nómina crees que hay un error. pero no, no lo hay. Seguimos aquí en Barrio Canino, en la sintonía de Agora Sol Radio. Y algún día les preguntaremos a la gente de Silla Eléctrica por qué les gustan tanto los agudos y por qué no utilizan bajista. Si es porque no encuentran, que en ese caso yo podría presentarme, o es porque no quieren. Pero eso será otro día, porque ahora estamos hablando con Enric Durán de Desobediencia Económica. Enric Durán, activista que, bueno, pues ha estado implicado en grandes campañas de desobediencia económica en Cataluña, y con el que, aparte de esto que estábamos hablando, Enric, también queremos hablar contigo de unas iniciativas que a nosotros nos parecen muy interesantes, que es lo que habéis dado en llamar las cooperativas integrales. Cuéntanos un poco de qué va esto, cómo funcionan y qué es lo que están consiguiendo. Bueno, el concepto de cooperativa integral sale como propuesta de generar una alternativa sistémica al capitalismo, de generarla de forma progresiva como un movimiento de transición, y se trata de ir cubriendo desde la autogestión todas las necesidades básicas que podamos tener en nuestra vida cotidiana: alimentación, vivienda, educación, salud, intercambios básicos, el uso de la moneda social, y bueno, es algo que en Cataluña, la cooperativa integral catalana lleva más de 20 meses ya en funcionamiento, que está formada por 17 redes regionales que se llaman ecocharchas, y con distintos núcleos locales que vendrían a ser como la aplicación de la cooperativa integral a nivel local. Serían como cooperativas integrales locales. Y bueno, es una propuesta muy ambiciosa, pero que en Cataluña está teniendo un impacto importante, mucha participación, muchos proyectos, y tratando cada vez de llegar a más necesidades, a más recursos, más proyectos, e ir ampliando la participación a más gente, ¿no? Entonces, bueno, gente de otros territorios lo han cogido un poco como referente para hacer proyectos similares, y por ejemplo ahora, desde hace ya unos meses, tenéis el proyecto de la Cooperativa Integral de Madrid, que trata de ir trabajando en ese sentido. ¿Cuántos socios hay en esta cooperativa? Pues serían unos 800 socios, pero que son las personas que están asociadas a la cooperativa a nivel catalán. Luego cada red local o regional tiene sus propios socios, sus propios miembros, que no tienen por qué estar contados en estos 800. Y eso nos da a pensar entre unas 2.500 o 3.000 personas implicadas en el movimiento en Cataluña. Digamos que es una especie, es una red en la que hay una cooperativa madre y, y después hay algunas pequeñas comunidades que están un poco de forma satélite a esta cooperativa madre, ¿no? Que es la que sostiene un poco la parte más dura del aspecto social, económico y de su autogestión. Lo que va haciendo la cooperativa a nivel catalán es facilitar cada vez más recursos legales, económicos, informáticos, distintos modelos de acción para que los proyectos de autogestión a nivel local o las comunidades, etcétera, cada vez lo tengan más sencillo para desarrollarse y para irse enredando entre todas ellas. Haciendo una lectura ahí un poco de cómo funcionaban en la web, de cómo funcionaban estas cooperativas integrales, he estado leyendo ahí un montón de cosas que, bueno, en general parece que uno de los objetivos comunes es encaminarse siempre hacia un consumo responsable, ¿no? Hay varias cosas que más o menos las personas que no formamos parte de una cooperativa integral, como las que nos estás comentando, las podemos comprender fácilmente. Pero hay una cosa que nos ha sorprendido mucho, a mí por lo menos, que es el tema de las monedas sociales. Es un dinero que no es un dinero contante y sonante como el que estamos habituados a manejar. Cuéntanos un poco cómo funcionan estas monedas virtuales. Bueno, pues precisamente las monedas sociales son una herramienta para generar ese consumo que, más que responsable, pues yo le llamaría comprometido o consciente, y que se trata de establecer un valor entre los participantes, que lo hacemos basado en el valor a partir del euro, porque es más sencillo, pero que cada vez pues genere algo más diferente a lo actual. Es una herramienta de transición, tampoco es necesariamente un fin, sino una herramienta para ir caminando a una economía más comunitaria, una economía donde la ecología, el cooperativismo, la cercanía, la localidad estén representadas. Entonces, pues teniendo en cuenta que la moneda es algo que funciona en base a confianza, y así es con el euro, con la moneda del sistema, pues las monedas sociales se basan en la confianza entre las personas que participan respecto a lo que pueden aportar cada uno, el trabajo, los conocimientos, los servicios, etcétera, y por tanto que a partir de esa actividad se da valor a esas monedas, ¿no? Funcionamos con un sistema informático donde los saldos son positivos o negativos, no hay pago de comisiones en ningún concepto, ni tampoco hay intereses, y lo que se trata es de generar una economía cada vez más local, con un mercado social, y que al mismo tiempo sea una herramienta útil también para crear un nuevo sistema público, como el que hacemos en el marco de la cooperativa integral. Ahora, tú has mencionado un par de veces en tu intervención anterior la primavera como un objetivo. Ahora con el frío, hoy precisamente con este frío, parece que todo el movimiento que se generó la anterior primavera ha quedado dormitando levemente. Sin embargo, creo que existe una sensación generalizada de que estamos a punto de explotar. Nuestro queridísimo señor Mariano ha anticipado que esta reforma laboral le va a costar una huelga general. Sabemos que hay gente trabajando en la huelga general. Oigo muchas voces que hablan de, justamente hoy, conversaciones así cogidas al aire, de gente que habla de que lo que hay que hacer es dejar de trabajar. Pero claro, el problema es que si no trabajas, no comes. Entonces, veo que la cooperativa integral es algo maravilloso porque permite dejar de trabajar para otros para empezar a trabajar para nosotros, en un proyecto que me parece más interesante. Ante la expectativa de nuevas explosiones reivindicativas esta primavera, ¿tú crees que los proyectos de cooperativa integral están suficientemente desarrollados para acoger el descontento generalizado? Bueno, en Cataluña intentamos que cada vez lo estén más, y evidentemente pues en cada lugar la situación puede ser distinta, pues quizá no hay tanta experiencia en enredar proyectos de autogestión y generar cooperativas en otros lugares, pero la propia necesidad cada vez puede llevar también más a ello, porque tenemos, bueno, creo que mayor capacidad y hay suficiente creatividad para generar proyectos viables económicamente desde la autogestión, desde procesos participativos, que vayan, y eso es muy importante también, a cubrir necesidades reales y no simplemente lo que les interesa a las empresas capitalistas, ¿no? Entonces, bueno, creo que todos hemos de poner un poquito para que eso pueda llegar a hacerse, ¿no? montar una cooperativa integral y hacer viable todo el proyecto y también pues que sea más fácil autoemplearse en ese marco, necesita implicación de mucha gente y comprometida, estable, no solo así picoteando. Y por lo tanto, pues de nosotras y nosotros depende un poco que eso pueda ser posible. ¿Verías de viable recoger, hablar de un compromiso a largo plazo, que me parece que es el verdaderamente interesante? Sin embargo, en las reuniones acerca de la huelga general, una de las grandes dudas que había era respecto al pequeño autónomo, ¿no? Que decía que no tenía problemas a la hora de ponerse en huelga porque necesitaba trabajar. ¿Tú crees que esa labor del autónomo durante los días que dure la huelga general, su producción o su trabajo, podría derivarse a vuestras cooperativas? ¿Seríais capaces de acoger este tipo de producción? Bueno, esa es una pregunta muy general que se tendría que ver un poco caso por caso, ¿no? Y territorio por territorio. Lo que sí que imagino que tiene sentido es que la huelga se protagoniza en relación a las empresas capitalistas, ¿no? Y que la gente que está en proyectos de autogestión o que se está autoempleando, pues igual lo que tiene que hacer es con su actividad apoyar esa huelga en lugar de estar sin hacer nada, ¿no? O sea, que cada vez no es solo un modelo sobre el que se tiene que protestar, sino también hay otro modelo sobre al que hay que construir. Y una buena manera de hacer huelga es, pues mira, por un día seamos todos cooperativistas, por ejemplo. Claro, eso era precisamente lo que quería decir, que la gente que dice quiero hacer huelga, pero en realidad necesito trabajar, es como, pues entonces voy a trabajar, pero mi producción, mi trabajo, va a ir encaminado a apoyar a este tipo de cooperativas sociales, es decir, intentar ayudar, apoyar a crear una nueva economía. Es que es un tema bastante candente aquí en Madrid, de cómo vamos a conseguir que la huelga sea productiva verdaderamente, no un simple parón, sino que la huelga ayude a virar hacia otro tipo de economía. Y por eso imagino que los que lleváis trabajando tiempo quizá podáis aconsejar o ayudar a que ese dinero o esa producción se convierta en moneda social o sirva para apoyar otro tipo de proyectos sociales más interesantes. Sí, bueno, podría ser muy interesante enfocarlo de esa forma, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre pues que el día de la huelga general haya servicios de información y asesoramiento para crear cooperativas y que la gente que esté haciendo huelga pero tenga esos conocimientos pues esté ofreciendo ese apoyo para que de alguna forma se esté retando al sistema de que cada vez más gente se va a derivar hacia el cooperativismo si esto sigue así. De hecho, las únicas empresas que se están creando más y en lugar de estar cerrando más son las cooperativas. Yendo un poco más allá en todo este tema, otra vuelta de tuerca más al asunto, se me ocurre que, bueno, hay una fea costumbre que tenemos hoy en día en nuestro momento económico, en nuestra sociedad realmente, que es la de poner en valor cualquier cosa, ¿no? Se puede poner en valor hoy en día desde un paisaje hasta casi sentimientos. La puesta en valor de la actividad de las personas, ¿no? En este caso que estamos comentando de los huelguistas, normalmente te dicen, bueno, oye, con esta huelga se han perdido no sé cuántos mil millones de euros, este tipo de chorradas que dicen, ¿no? ¿Es posible poner en valor, o a lo mejor no nos interesa en absoluto, no tiene nada que ver con lo que estamos persiguiendo con la desobediencia económica, poner en valor la actividad de las personas que hacen huelga, no como en negativo respecto a las empresas para las que trabajan o para el sistema, sino en positivo, ¿no? Que sería el objetivo al final, si yendo por esta senda de reconvertir la huelga en actividad en la cooperativa. Bueno, yo creo que el valor que sería importante en ese caso son las necesidades que se cubrieran, ¿no? Más que un valor monetario, numérico, etcétera, sino un valor basado en necesidades reales. Pues por ejemplo, centros de asistencia gratuita por médicos que están haciendo huelga al mismo tiempo, ¿no? Es decir, ese tipo de relaciones y de cambios basados en la autoorganización y en la autogestión creo que puede ser el valor más interesante. Enrique, antes de terminar la entrevista, queríamos hablar también contigo de un proyecto que hemos visto que se está financiando vía crowdfunding en la plataforma Verkami para publicar un manual de desobediencia económica Bueno, concretamente son 5.000 ejemplares y que además, si la respuesta del crowdfunding es potente, iría acompañado de una serie de oficinas de apoyo a la desobediencia económica. Cuéntanos un poco qué sabes de este proyecto. Bueno, sí, eso es lo que hemos estado hablando en un principio. Es la campaña de desobediencia económica, que una de las herramientas para ella sería ese manual, que parece que se va a poder hacer porque el crowdfunding en Berkami está yendo bastante bien. Y que también sería un inicio para crear esas oficinas de desobediencia que apoyaran con asesoramiento, información y generación de apoyo mutuo, pues esas acciones de desobedientes. Además de ese manual que estaría en internet, que se está ofreciendo a mucha gente para traducirlo a distintos idiomas y tal, y que espero que que también alrededor de mediados o finales de marzo pues pueda ver la luz. Aprovecho un poco para comentar que hay otro crowdfunding en paralelo que se está haciendo en Goteo, que ha empezado ahora, y que es en relación a una publicación mucho más de divulgación general para dar a conocer todas esas líneas de desobediencia y también de autogestión a un sector de la sociedad mucho más amplio. Ya no solo el que quiere actuar, sino el que puede estar interesado y conocer lo que se pretende, ¿no? Y eso es la publicación masiva que se va a hacer para el 15 de marzo y que queremos sacar 500.000 ejemplares para llegar a todo el mundo que se pueda, ¿no? Y eso también necesita mucho apoyo y sobre todo mucha autoorganización a nivel local, porque allí se estará explicando también la insumisión fiscal, la desobediencia económica, pero también se hablará de alternativas de salud, de educación, de vivienda, de las cooperativas integrales, de las monedas sociales y de todo ese modelo sobre el que estamos trabajando. Entonces, pues bueno, lo digo también porque como se están haciendo tantas cosas a la vez, a veces puede generar un poco de confusión, pero en Berkami está el manual de desobediencia económica y las oficinas desobedientes, y en Goteo está la publicación que se llamará Revelaos y que saldrá el 15 de marzo para divulgar mucho más allá todas estas ideas. La gente que esté interesada en apoyar alguno de estos dos proyectos financiados con microfinanciación, sí que les recordamos que la campaña que estás hablando de Goteo, del proyecto este que se llama Revelaos, la publicación por la autogestión, le quedan 38 días. Lo digo también no solamente para la gente que nos pueda estar escuchando en directo, sino también a través del podcast de Barrio Canino. Le quedan 38 días a partir de hoy, día 3 de febrero. Y bueno, la verdad es que todavía lleva un porcentaje pequeño de dinero conseguido. Han obtenido 700 euros y plantean un mínimo de 16.681. O sea que, bueno, espero que todavía haya tiempo para mejorar esa cantidad. Y luego el proyecto de Berkami, el manual de desobediencia económica del que estamos hablando, del que se van a editar 5.000 ejemplares, plantea un mínimo de 6.600 euros. Hoy han conseguido 4.335 y estos van muy bien. Y les quedan 26 días a partir de hoy, día 3 de febrero. Lo digo por los del podcast, que luego nos convertimos en atemporales, Enrique. Y la gente se nos lía. Esto, el manual de desobediencia económica, yo ya le daría casi por conseguido, ¿no? Porque, bueno, ya han conseguido un porcentaje muy grande. Lo que sí que todavía está un poco en el candelero es cuántas oficinas de desobediencia económica, a razón de 2.000 euros cada uno, a partir de 6.600 se pueden generar. ¿Qué expectativas tenéis para esto? Bueno, lo que es importante también es que las oficinas se pueden generar, se llegue a generar esas subvenciones de 2.000 euros o no. La idea era pues poderlas apoyar para apoyar los espacios en los que se hicieron esas oficinas para que hubieran los recursos al empezar, pero ha habido gente que se ha interesado en crearlas y que estoy seguro que tienen capacidad para hacerlo, tanto si se llega a suficiente financiación por Berkami o no, ¿no? Pero en todo caso, pues si se llega, pues mucho mejor, porque va a ser un apoyo importante también. Una cosa, Enric, que hemos leído por ahí es que, un poco siguiendo la línea de la desobediencia económica, estos proyectos no solamente se pueden apoyar con pasta a través de la microfinanciación, sino que, como tú decías, hay otro tipo de colaboración no económica para la que la gente también se puede prestar. Estabas hablando tú, por ejemplo, de la traducción a varios idiomas. ¿Qué otras ideas de apoyo no estrictamente económico podríamos plantear para la gente que quiera apoyar también el manual de desobediencia económica o la otra publicación Revelaos, esa publicación sobre la autogestión? Bueno, en cuanto a la campaña de desobediencia económica, lo más importante para nosotras es crear esas oficinas, esos puntos de apoyo locales para difundir y extender la campaña, porque eso será muy importante para que la primavera pues pueda tener una respuesta fuerte. A nivel de traductores, tema de diseño gráfico, etcétera, hemos tenido mucha respuesta y siempre se puede agradecer más, pero está bastante ya cubierto. En el caso de la publicación de Revelaos, como es una publicación mucho más masiva, ahí la clave de participación que se necesita es que la gente se organice para distribuirla, para repartirla y para hacerla llegar a toda la gente que pueda estar interesada. Entonces lo que queremos, y que también hay formularios para ello en la web revelaos.net, es que la gente se pueda apuntar y pueda pedir 500 ejemplares, 1000 ejemplares, 2000 o los que crea que puede repartir, y que eso se pueda expandir en todo el territorio del Estado español. Y Enrique, una última pregunta. Cuando tú nos hablas realmente de que estas campañas vayan a tener efecto esta primavera, ¿estamos hablando ya de la campaña de la renta del ejercicio 2011 que se lleva a cabo en mayo y junio, ¿no? Realmente, bueno, de fondo estamos planteando una campaña de desobediencia tributaria. Sí, sí, claro. Ese es un referente básico a nivel de agenda, y por eso pues estas publicaciones se están preparando para marzo y para que en abril pues puedan haber llegado ya mucha gente. Pues nada, ahí nos veremos con el programa padre. Y oye, Enric, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí en los micrófonos de Agora Sol Radio. Pues muy bien, gracias a vosotros también. Un saludo y sobre todo también mucho ánimo para todas estas campañas de desobediencia económica, y bueno, que vaya todo muy bien, Enric. Igualmente, mucha fuerza. Un saludo, chao. Y bueno, pues ahí estaba Enric Durán y estas campañas de desobediencia económica y también estas campañas de crowdfunding para financiar estos manuales. Y bueno, pues la verdad es que es un tema muy interesante, porque lo decíamos al principio de la entrevista con Enric Durán, ¿no? En cuanto te meneas un poco en estos ambientes, lo primero que caes es en la ilegalidad, ¿no? Y lo segundo, estás cayendo en un modelo de vida que, digamos, es bastante contrapuesto al habitual, ¿no? O sea, la pregunta que hacíamos ahí al principio, que tú hacías, Harry, ¿es posible realmente vivir sin bancos? O porque muchas veces, supongo que sí que lo será, porque esto es nuevo realmente, lo de los bancos. Llevan 4 días en los que realmente han impuesto su modo de vida ahí a tope, pero bueno, no sé si realmente es tan fácil como muchas veces no lo hace ver gente como Enric Durán, porque luego realmente las dificultades son grandes, ¿no? Hay un usuario aquí en el Twitter, Spinecoin, que nos dice: mira, yo llevo 2 años que no pongo un pie en un banco y vivo tranquilo y sin ninguna deuda. Así que bueno, pues la verdad es que conversaciones como la que hemos tenido con Enric o con tweets como el de Spinecoin, pues nos animan a que realmente podamos pensar que otra economía es posible, ¿no? Y que además sea sin bancos. Lo que ocurre de alguna manera es que también exige un esfuerzo el vivir sin tener tu dinero en el banco, ¿no? Te pasan todo ahí, tú la mayor parte de la gente, yo mismo, no tienes una serie de cosas que van ahí, se van a cobrar de tu cuenta, y tú muchas veces meses ni siquiera lo has mirado. ¿Qué coño es esto? Por Dios, no sé lo que estoy pagando, es una vergüenza. Sí, exigen, y aunque solo sea ese pequeño esfuerzo, es que es muy pequeño y no hacemos, realmente a la larga sí merece la pena, porque ahora nos estamos dando cuenta, y es triste decirlo, pero hasta que no te dan en toda la jeta no te enteras del asunto. Así que sí, hace falta el esfuerzo y va a venir bien. Qué importante sería que pudiéramos cuantificar el coste que tiene esa comodidad, para sí, que nos diéramos cuenta de esto. Exactamente, sí, sí. Probablemente cuando lo supiéramos diríamos: coño, yo no voy a pagar eso. Sí, exactamente. Y vamos a mover el culo, vamos. Bueno, pues vamos a abrir un tema de un gran desobediente, un gran desobediente, y este tema la verdad que es un homenaje a nuestro compañero Juanfran, que nos sigue y nos apoya. La verdad que participa muy activamente en la fabricación del programa todas las semanas desde Houston. Un saludo, Juanfran, hermano. Y como no, uno de sus favoritos, Steve Earle. Vamos a poner el tema John Walker's Blues, de Steve Earle, que bueno, como para los que no lo conozcáis, aunque aquí ya hemos dado bastante la turra con Steve Earle, pero bueno, sobre todo en los tiempos de Juanfran, pues es un conocido cantautor, y no solamente cantautor, sino activista político. Y bueno, sacó en 2002 el álbum Jerusalén, que pues relataba cómo sería el mundo tras los atentados del 11S en Estados Unidos, y que se inspiró por la política de la administración Bush en la famosa guerra contra el terrorismo. Parece que ahora esa guerra contra el terrorismo está un poco de lado, ¿no? Pero ya queda como instaurada en todos los gobiernos, incluso los europeos. Al principio éramos más reacios a esas cosas, pero vamos, nos metimos de cabeza completamente. Estamos en guerra contra el terrorismo todavía, aunque mucho terrorismo parece. No hay dinero ni para financiar el terrorismo ya. La crisis está dejando en bragas a todos. Y entre los temas de aquel disco se encuentra este blues de John Walker, que es, no sé si recordáis, es aquel talibán estadounidense, ¿no? Que capturaron en Afganistán y de repente se dieron cuenta de que era yanqui. Dicen, pero si hemos capturado en Afganistán, pues sí, era un yanqui que se convirtió al Islam y viajó hasta Afganistán para vivir el Islam desde su centro más, digamos, no radical, a lo mejor desde su corazón, de alguna manera, de lo que podría ser el islamismo. Con todo lo bueno y lo malo que podríamos encontrarle a cualquier religión, realmente. Bueno, pues el Steve Earle se mete un poco en la piel de John Walker, ¿no? Y de su viaje a Estados Unidos como talibán y directo a la cárcel, y nos relata en este tema. I'm just an American boy, raised on MTV. And I've seen all the kids in the soda pop bands, but none of them look like me. So I started looking around for a light out of the dim. And the first thing I heard that made sense was the word of Muhammad, peace be upon him. I shall there's no God but God if my daddy could see me now. Chains around my feet, he don't understand. Sometimes a man's got to fight for what he believes. And I believe God is great. All praise due to him. And if I should die, I rise up to the sky just like Jesus, peace be upon him. Ashandu, la ilaha illallah, there's no God but God. Strong and death filled the air. We all offered the present, prepared for our martyrdom. But Allah has some other plan, some secret not revealed. Now they're dragging me back with my head in the sack to the land of the infidel. Ashandu, la ilaha illallah. Ashandu, la ilaha فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا Cantos coránicos que nos sirven para terminar esta canción de Steve Earle y para continuar en Barrio Canino, aquí en Agora Sol Radio, esta emisora libre, comunitaria y asamblearia y autogestionada, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid en la que siempre nos hemos interesado por determinadas cuestiones, sobre todo de, bueno, de gente que se autoorganiza para hacer cosas interesantes, ¿no? Estábamos hablando antes con Enric Durán de la desobediencia económica, y justamente esta semana, cuando preparábamos el programa y la entrevista con Enric, pues veíamos un montón de noticias de los yayoflautas. Tenemos que decir que los yayoflautas llevan funcionando mucho tiempo, pero muchos de nosotros los hemos conocido esta semana, porque han sido cuando han salido a la palestra a las portadas de los grandes medios de comunicación de todo el país. Y dijimos, en un programa que habla de la desobediencia económica, ¿cómo no vamos a meter también esa desobediencia civil del yo no pago y de todas las reivindicaciones por los servicios públicos y por mantener aquello que tanto costó conseguir en su día, que están llevando a cabo estos yayoflautas para mantener y que realmente los hijos y los nietos vivan con aquello que se consiguió? Y dijimos, ¿cómo no vamos a hablar con los yayoflautas? Así que ahí está al otro lado del teléfono ya Celes Colorado, un portavoz de la Asamblea de los Yayoflautas, con el que vamos a hablar y a quien ya saludamos en Barcelona. Celes, un abrazo. Un abrazo. Bueno, una precisión. Portavoz por esta vez, porque sabes qué pasa. A ver, lo que vamos haciendo es, pues nos organizamos para la acción que queremos hacer y comentamos quién es el que puede hacer de portavoz o hacer unas faenas para esa acción concreta que hemos hecho. Por lo tanto, que seguramente pues dentro de un mes que volveremos a hacer otra travesura de las características de lo del autobús, pues qué puede pasar, y es de que el que haga de portavoz o portavoza, pues en vez de ser yo, será otra persona, ¿no? O sea, portavoz, pero sin abusar, no vaya a ser que te digan a ti lo del no nos representan. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Que no es únicamente por el concepto ese que se explicitaba con esa consigna de que no nos representa, sino que hay otro tema que nosotros también valoramos mucho, y es de que es bueno que todos hagamos de todo, porque al final de la película de lo que se trata es de aprender para poder vivir de una manera diferente. Entonces, claro, si siempre hacemos la misma faena y de una manera repetitiva, pues hombre, no quiero decir que no aprendamos, siempre se aprende de todo, pero aprendes menos. Y ya te digo, la idea esta de ir cambiando, pues quien hace una cosa hace otra, no es únicamente por el concepto este más ideológico, político, llámale como quiera, de no nos representa, sino porque para estar permanentemente aprendiendo, pues siempre es bueno hacer cosas diferentes. Celes, cuéntanos un poco por qué os llamáis yayoflautas, porque es que una de las cosas que más nos ha molado ha sido el nombre que os ponéis. A ver, mira, es que nosotros nos sentimos un poco, aunque somos un colectivo de personas que vamos desde los 60 hasta los 80, 85 años, a ver, nosotros nos sentimos un poco hijos de, y puede parecer un contrasentido, ¿no? Pero nos sentimos hijos del movimiento que significó el 15M, ¿no? Y empezamos a participar, ¿no? Nosotros allí en Plaza Cataluña, en Barcelona, ¿no? Y en un momento determinado, pues escuchamos a la Esperanza Aguirre, de una forma despectiva e insultante, pues dijo que las personas que estaban en Sol y en Plaza Cataluña pues eran perroflautas, ¿no? Y la verdad es que pues unos cuantos que estábamos tomando pues café y demás en un bar y escuchamos eso, digo, hostia, pues si la gente joven esta son perroflautas para esta señora, pues seguramente nosotros seremos yayoflautas, ¿no? Y así me apareció el nombre, de una manera tan fácil, ¿no?, para entenderlo, ¿no? Y a lo que nos dedicamos es lo que nosotros llamamos acción directa, ¿no? Es intentar hacer acciones que estén también en consonancia con nuestras posibilidades, ¿no? Para demostrar que al margen de la edad que tengas, al margen de la condición social, del dinero que ganes, al margen de si eres hombre o mujer, si quieres hacerlo, lo puedes hacer, y lo haces y se ha acabado, ¿no? Y entonces pues nos comprometimos y estamos cumpliéndolo, que una vez al mes pues hacemos una acción de estas directas. Nosotros un poco en plan de coña decimos que vamos a hacer una travesura y bueno, la hacemos, ¿no? Esta última ha sido lo del autobús, que era el 57, y bueno, pero antes habíamos hecho tres cosas más. Una vez pues ocupar el Banco Santander, otra pues ocupamos la agencia de calificación Fitch, que son estos que dicen si la deuda soberana de un país sirve o no sirve, y la otra, la penúltima, que hicimos fue ocupar la patronal de los hospitales, de la cual esta patronal había sido el gerente, el que en ese momento es actual conseller de Sanidad de la Generalitat, cosa que yo patente, ¿no? Que después el PP ha vuelto a repetir, ¿no? Y es colocar al lobo a cuidar de las ovejas. Y esta del autobús era la cuarta acción que hemos realizado. ¿Cuánto me estás enumerando ya unas cuantas acciones? Supongo, como decía mi compañero al principio de la entrevista, no sabemos, o muchos os hemos conocido como colectivo a raíz de esta última acción, pero entiendo que lleváis bastante tiempo haciendo. ¿Cuánto tiempo lleváis? Haciendo cosas, mejor o peor, desde que el 15M apareció, ¿no? Pero como Yayo Flota, fue a partir de final de septiembre del año pasado que empezamos a darle vuelta, a comentarlo, y bueno, pues tomamos la decisión de hacerlo, y en septiembre, pues en octubre empezamos la primera, y bueno, al margen de fiestas, de guardar, porque las fiestas con la familia, pues también es una gran alegría, yo creo, no simplemente para personas que podemos tener nuestra edad, sino para cualquiera, pues hemos intentado cumplir el compromiso de esto, y desde que cada mes, pues hacíamos una, ¿no? Pero ya digo, de antes ya veníamos haciendo cosas, y además, no sé, a ver, es posible que esto que os voy a decir pues no tenga la misma importancia para nosotros que para otros, pero mira, para poner un ejemplo, ¿no? Después de acabar lo del autobús, pues cogimos la pancarta, íbamos con unos chalecos que nos hemos hecho, que pone Yayo Flota, y nos fuimos a Plaza Cataluña, ¿no? A hacer la asamblea final para despedirnos, para llevar. Y conforme íbamos, pues yo me enteré de que uno de los nuestros pues cumplía 80 años, ¿no? Manolo González, que es un compañero de la Forza, antiguo trabajador de la Forza, una de las empresas aquellas míticas del movimiento obrero en Cataluña, y cumplía 80 años y se tenía que ir con su familia a celebrarlo. Pues mira, no pudimos dejar pues de decirlo, y puede parecer una tontería, pues le cantamos el cumpleaños feliz, porque hay otra cosa que también tenemos claro, que si no nos queremos nosotros, hostia, es difícil que hagamos otras cosas más gordas, ¿no? Y ya te digo, le cantamos el cumpleaños feliz, él estuvo muy contento, y todos nosotros también, porque es un hombre que es parte de la historia de rebelión y de cambio, o bueno, de intento de cambio del movimiento obrero y del movimiento popular en Cataluña. Celés. Coincido contigo completamente en que todo tipo de celebración, no solamente la colectiva de la asamblea o del colectivo al que pertenecemos, sino la personal de cada uno de nosotros, cualquier tipo de celebración forma parte de una acción constante y diaria. Desde luego, estoy completamente de acuerdo contigo. Pero por otra parte, al margen ya del colectivo Yayo Flautas, incluso al margen del 15M, entiendo que muchos de vosotros lleváis más que años y décadas como activistas y participando en un montón de movimientos sociales, ¿verdad? Sí, a ver, mira, no es que conozca a todos al 100%, porque bueno, ya empezamos a hacer un colectivo pues un poco respetable, ¿no? Pero de la mayoría de las personas que yo conozco, ya los conocía de antes, y no los conocía, pues como hemos hablado, pues te enteras. La mayoría de nosotros habíamos estado en la lucha clandestina, en la época de Franco, algunos de ellos pues con bastantes años de cárcel, con detenciones, con hostiadas que le habían dado, que habían jugado, como este Manolo González, pues un papel fundamental, ¿eh? La huelga, cada vez que sonaba en Cataluña que la Forza iba a la huelga, pues nosotros los trabajadores y las trabajadoras, todos contentos, y la patronal y la policía y los fachos se ponían a temblar, porque la Forza era, bueno, era una empresa muy emblemática. Entonces, muchos de ellos, o la mayoría de nosotros, venimos de esto. Es cierto que algunos de nosotros todavía siguen militando en organizaciones políticas o en organizaciones sindicales, pero tenemos muy claro una cosa, que al margen de estas cosas que cada uno que nosotros podemos hacer en otros ámbitos, ahora es el tiempo de lo que nosotros decimos movimiento, y ya te digo, nosotros lo definimos como acción directa, ya sé que otros grupos lo definen de otra manera. Nosotros estamos convencidos que ahora es el momento de eso, porque pensamos que, a ver, no puede haber cambio, victorias contra lo que están haciendo los mercados y los banqueros y demás, si no generamos conciencia. Y la verdad es que el tipo de acción esta que estamos haciendo nosotros, pero no únicamente nosotros, porque podemos parecer el ombligo del mundo y no lo somos, ¿no? Y otros, yo creo que el elemento fundamental, lo más importante, es que se genera conciencia, ¿no? Y esto, pues, tiene mucha importancia. Mira, permíteme decir una cosa que para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos un pequeño grupo de personas en Hospitalet que, bueno, que ellos se sienten ya de flauta, pero claro, es que en Hospitalet hace más de tres meses y medio que se está ocupando un CAP que la Generalitat quería cerrar, el gobierno de Cataluña lo quería cerrar, que es el CAP Marina. Llevamos, y ahí hay un grupo de personas, claro. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, están peleando, están no sé qué, pero eso está generando un nivel de conciencia en los vecinos y las vecinas de Belviche, que es donde está este CAP, que, bueno, tiene mucha importancia, ¿no? Y tengo, yo creo que, bueno, es verdad que hacemos otras cosas, ¿no? O sea, tenemos también un grupo de personas que son de la Asociación de Vecinos de Prosperidad, un barrio de Barcelona. Bueno, pues es verdad, ellos están allí, pero una parte de ellos se sienten ya de flauta y están, pues, ocupando el CAP y están haciendo cosas, ¿no? No sé, yo tengo la sensación de que, en el fondo, lo que estamos intentando es compaginar la experiencia de las luchas pasadas, que tuvieron su importancia y que se consiguió lo que se consiguió, victorias pero también derrotas, ¿no? Es decir, la transición fue una derrota brutal para nosotros, y desde esa derrota hemos tenido la sensación que hasta ahora no hemos levantado cabeza, no sé si me explico. Bueno, pues es un poco eso, intentar ligarlo, la experiencia que nosotros tenemos del pasado que hemos ido viviendo, con la experiencia y la perspectiva de futuro que se está detectando a partir de ese movimiento, yo creo, tan importante que ha significado y sigue significando el 15M. Celes, veo que hay, bueno, todos tenemos muchos motivos para salir a la calle, pero ¿tenéis vosotros la sensación de que...? Hoy un poquito menos, ¿eh? Hoy tenemos menos motivos para salir a la calle. Con este frío polar es verdad que hay menos motivos, pero ¿tenéis la sensación de que estamos perdiendo rápidamente todas aquellas conquistas por las que se luchó durante tantísimos años y que tanto costó conseguir? Yo creo que sí, ¿eh? Y yo creo que un problema... A ver, y ahora no estoy hablando en nombre de los Yayo Flauta, que es una cosa compleja, diversa y plural, y de ahí le viene a la riqueza, sino un poco opinión mía, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que estamos perdiendo grandes batallas porque el problema es que en el marco de esta crisis del capitalismo, yo tengo la sensación que los grandes capitalistas, los banqueros, eso que coloquialmente se llaman los mercados, han mirado a su alrededor y han dicho, a ver, hay gente que nos puede parar los pies. Se han mirado alrededor y han dicho, pues no lo hay. Y entonces, pues mira, han cogido la directa y van a por todas. Y cuando, si consiguen liquidar Grecia, vendrán por España. Y si liquidan España, irán a por Francia. Y si liquidan Francia, irán incluso por Alemania. Es decir, yo tengo la sensación que este capitalismo realmente existente tiene una voracidad y una actitud de quererlo todo, ¿no? ¿Sabes qué sucede? Si no tomamos conciencia que el poder no lo tienen ellos, sino lo tenemos nosotros, porque nosotros somos el 99%, es igual, o si quieres el 98%, me da lo mismo, ¿no? Pues somos la mayoría, es decir, el poder que ellos ejercen es porque nosotros creemos que el poder no lo tenemos nosotros. Y yo creo que sí, porque mira, tema de, las 38 horas se consiguió. Pues ahora el que hace 38 horas es un privilegiado, ¿eh? A ver, yo siempre he estado conectado con la construcción. Ahora el truco que se hace, ¿cuál es? Cobras el convenio, pero pelado y mondado, pero el sábado y el domingo por la mañana vienes a trabajar, y si no vienes, carretera y manta. Yo creo que sí, el tema de la seguridad social, los temas de salud, los temas de enseñanza. Estamos retrocediendo mucho y tengo la sensación que la única forma de parar esta situación es organizarse y movilizarse. Pero cuando nosotros decimos, y ahora esto sí ya es más colectivo, cuando nosotros decimos organizarnos y movilizarnos, es una forma diferente, ¿no? Es, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Queremos ocupar un banco? Vale, pues como hay que ocupar un banco, nos organizamos para ocuparlo. ¿Qué queremos hacer? Pues coger un autobús. Pues nos organizamos para coger un autobús. Si pasado mañana se nos ocurre otra cosa, pues nos volveremos a organizar para esta cosa. Si te fijas, es un concepto en lo cual lo importante no es la organización, que existe, sino que lo importante es lo que quieres hacer. Es, bueno, pues lo que nosotros llamamos acción directa. Porque, claro, una de las cosas que nos llevó a la conclusión de que deberíamos de montar el tema de Yayo Flauta es que como 15 años intentamos, entrar en el Banco Santander y no pudimos. ¿Por qué? Bueno, porque utilizamos pues las redes sociales para decir tal día, tal hora, vamos a ocupar el Banco Santander. Coño, había más de ellos que de nosotros. Eso es lo que te iba a decir, Celes, que en este tiempo que tú decías que muchos lleváis muchos años de activismo acumulado a las espaldas, hay algo que sí que ha cambiado, y es que ahora para organizarse dependemos mucho de esas redes sociales, que por una parte es bueno porque nos agregan y por otra parte filtran aquellos que quieren parar tu acción todo lo que vas a hacer y quiénes, cuántos y dónde vais a estar en cada momento. ¿Cómo os lleváis con las redes sociales vosotros, los Yayo Flautas? La verdad es que nos llevamos muy bien y hay... Ahora ya empezamos a ver 8 o 9 personas que tenemos ya nuestra edad que estamos utilizando de una forma habitual el tema de las redes sociales. Pero, a ver, nosotros utilizamos en este momento las redes sociales fundamentalmente para explicitar la acción que hemos hecho y los valores o criterios que nosotros defendemos. Pero el hecho de ocupar un banco lo hacemos de la manera privada, a la manera antigua, por decirlo de una forma. A ver, yo lo digo porque eso es, a ver, no es secreto de Estado Mayor. A ver, a mí o yo llamo o a mí me llama uno. Me dice, oye, Celes, el miércoles por la mañana lo tienes libre. Pues sí. Pues ¿por qué no estás a las 10:15 en la boca de metro de Plaza Cataluña en frente del Corte Inglés? Y yo le digo, pues vale. Y aparezco allí. Y efectuando 6 o 7, el resto no sabían a lo que iban. Llegamos allí y decimos, oye, que como habíamos decidido en la asamblea de que íbamos a hacer una acción en relación al transporte, pues la idea es de que nos vamos a montar en un autobús. La gente dice, hostia, cojonudo, pues vamos a ocupar el autobús. Claro, ¿qué pasa? Pues no nos encontramos a los mozos de escuadra ni nos encontramos pues a los de seguridad y podemos hacer las cosas. Para eso hace falta tener muchas tablas, ¿eh? Para funcionar tan bien solo con una llamadita, ¿eh? Hombre, es que, ¿sabes qué sucede? Que hay que tener, primero, hay que creernos y hay que confiar en nosotros y en los demás. No sé, por poner un ejemplo, si a mí me llama Manolo González, me llama el Antonio Lluvé y me dice, Celes, tal día, tal hora, yo voy tal día, tal hora. Y sé que lo que voy a hacer es una travesura. Y como antes hemos hecho una asamblea que hemos dicho que lo que queríamos hacer es una cosa del transporte público, no cualquier cosa, lo hemos decidido entre todos qué hacer. Pues yo confío que las personas que le decimos para esta cosa, no para cualquiera, para esta, pues encárgate tú. No sé si me explico. Y confío. Y de la confianza, pues sale. Mira, nosotros antes de Yayo Flauto intentamos hacer lo del Banco Santander y lo de la agencia de calificación, la agencia Flix. Pues no pudimos hacerla, ¿eh? Llegamos y ya te digo, había más gente de ellos que de nosotros. Ah, pues dijimos, bueno, pues ya lo haré. Y yo tengo la sensación de que o adecuamos las formas de organización para lo que queremos hacer. A ver, por poner otro ejemplo, a nosotros nos interesa mucho que el máximo de gente conozca lo que hacemos. Bueno, pues tenemos un grupo de 6 personas, 7, que son del 15M, que es gente pues de en torno a 30, 35 años, ¿qué hacen? Pues nos echan una mano, nos ayudaron a montar el blog que tenemos, nos hicieron un par de cursos acelerados para hacer funcionar el Twitter y el Facebook, y claro, nos organizamos para eso. Pero si queremos hacer alguna cosa, tienes que organizarte, y espero que algún día tengamos la capacidad de convocatoria, los Yayo Flautas, como en su día pues tuvo el 15M, para decir, oye, tal día, tal hora, en tal sitio, lo haces con las redes sociales y tienes tanto poder de convocatoria que ellos no tienen capacidad de impedirlo, no sé si me explico. Te explica bien, Celes. Pero... Oye, una pregunta antes de dejarte, y es una duda que tenemos nosotros aquí, ¿qué corre más? ¿Un Yayo Flauta o un antidisturbio? Mira, yo tengo la sensación de que lo que se llama correr, corren ellos más. Pero el problema es que un Yayo Flauta, la mayoría es Yayo Flauta, primero, tenemos un nivel de experiencia de trampear este tipo de cosas que nos gustaría, no sé, ayudar a que mucha gente lo tuviera. Nosotros tenemos... Pues bueno, nuestras formas también de... A ver, nosotros cuando llegamos a un sitio, lo primero que vamos es a ver al mozo de escuadra que han mandado. Le ficháis y le dices, oye, pórtate bien hoy, ¿eh? Sí, sí, vamos y le decimos, oye, mira, ahora para explicarte una acción concreta, lo de Flix, vinieron 2 furgonetas. Bueno, pues cuando estaban en la puerta, pues yo fui a hablar con ellos. Y que le dije, oye, mira, somos los Yayo Flauta, están arriba, aquí, para allá, no los atabales, no empieces a pedir los carnés porque no te lo vamos a dar. Y como no te lo vamos a dar, pues tendrás un problema. Y es que si me lo pida y no te lo damos, pues ya sabes lo que hay, pues tendrás que empezar a pegarnos tirones, empujones y demás. Y el problema va a ser tuyo, tú mismo. Oye, Celes, ¿y cuando empiezan en este plan los antidisturbios, tú notas que con vosotros se cortan más a la hora de empujar o ejercer violencia? Pues, a ver, esta gente se dedica a lo que se dedica, y básicamente es a lo que ellos llaman imponer el orden, y nosotros llamamos dar hostias. Y, joder, hay cuerpos que no están para recibir hostias. No se aguanta igual una hostia con 30 años que con 80. Sí, eso es cierto, pero ten presente nosotros tenemos una capacidad, que además la gente se sorprende, ¿eh? Una capacidad de evitar conflicto, porque claro, como hemos vivido tantos, yo en la última huelga general, pues yo no sé si te suena la hostiada que hubo en Barcelona con un tráiler que le pegó un tío una castaña. Pues el del tráiler era yo, al que le dio el tráiler la castaña fue a mí, me puso un ojo a la virulé. Pero al Manolo este que yo te comentaba, pues tiene muchos tiros pegados. Pero es que sucede que utilizamos pues estas capacidades que tenemos y que hemos adquirido, pues también para evitar problemas innecesarios. Porque, mira, yo sé que en esto que yo, que es para mí, no quiero decir que sea para mí, la lucha de clases es una cosa que, que al final siempre recibes o puedes recibir, ¿no? Pero hay que hacer todos los esfuerzos posibles para que no recibas, no sé si me explico. Y eso, pues, como decía aquel, también se aprende. De la misma manera que se adquiere experiencia y se aprende a organizarte para lo que pretendes, no organizarte para organizarte, y estar pues todo el día organizado, al final no sirve para nada, pues eso se aprende. También se aprende a trapichear en esas aguas que son muy complicadas de relación con los cuerpos mal llamados de seguridad del Estado, ¿no? Porque, bueno, esto que le llamen cuerpos de seguridad es complicadísimo, ¿no? La seguridad, para el que quiera ver seguridad ahí, oye. Y la verdad es que eso también se aprende porque, cosas que sorprenden, ¿no? El otro día cuando estábamos en el autobús, pues como subían y bajaban gente, las repartíamos hojas, pues uno me pregunta, hostia, y qué tranquilo que estáis, porque estábamos hablando, ¿no? Qué tranquilo estáis, pero habéis cogido un autobús, qué tranquilo estáis. Esto parece que no, pero eso lo percibe tu Dios, ¿eh? También lo perciben los mozos cuando te ven. Y además nosotros también lo explicamos con mucha claridad, ¿eh? Nosotros partimos, y además se lo explicamos, esto es una acción directa de carácter pacífico. No vuelen problemas y si hay problemas, porque los provocáis vosotros, nosotros. Y eso también ayuda, ¿no? Eso también ayuda. Está bien que además esas acciones se caractericen precisamente, Celes, por esa no violencia. Celes, te agradecemos mucho la charla, pero nos estamos quedando sin tiempo para finalizar el programa. Así que, oye, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que estáis vosotros haciendo en Barcelona, porque nos mola mucho lo que hacéis, pero ya te emplazamos a que lo podamos comentar otro día más despacio, Celes. Vale, no, incluso, a ver, no descartar, si vosotros, algunos de los yayoflautas, pues de vez en cuando pasan vienen para Madrid. Y bueno, pues no sé, si alguno de los que estamos o de los que están ahora, pues pasamos por Madrid, pues ya os llamaríamos, como tenemos en vuestro teléfono. Es lo que te iba a decir, que estaríamos encantados. No me lo digas por Twitter, que se enteran todos. Tú ya tienes mi teléfono, Celes, te quedas tú para ti o se lo pasas al compañero que venga por Madrid y me das un toque. Y estaremos encantados en recibiros aquí en Agora Sol Radio. Y además, ¿sabes qué pasa? Que, bueno, y esto es bueno por la radio. Mira, en estos momentos hay 1, 2, 3, 4, 5 ciudades, alguna de ellas relevante, que ya se han puesto en contacto con nosotros a través de Twitter, pero sobre todo a través de correo y de teléfono, pues que quieren montar lo mismo en su pueblo, ¿sabes? Que sí, que, a ver, nosotros tenemos un poco la voluntad, pero no la voluntad en el sentido que en torno a nosotros se monte nada, ¿no? Sino que cada uno se lo monte, si me explico. Que, no sé, esta experiencia, pues que seguramente tiene cosas positivas y otras no tanto, puedan servir para que otras personas, pues en otros sitios, lo hagan. Por ponerte un ejemplo, estamos detrás de un grupo de personas de Gerona, que de vez en cuando salen como ya de flauta, y no hay manera de ponernos de acuerdo con ellos, y estamos muy, muy contentos, porque en el fondo, ya te digo, no es tanto esa idea de que alrededor nuestro de los Yayoflauta de Barcelona se monte nada, no, es que cada uno en su sitio, sobre la base de sus necesidades y de cómo ellos ven las cosas, se puedan montar experiencias muy ligado a los temas concretos de su pueblo, de su barrio, de su ciudad, y de vez en cuando, pues no sé, pues nos llamaremos por teléfono, nos veremos, nos transmitiremos la experiencia. Nosotros, a ver, esto lo hemos aprendido del 15M, también lo teníamos experimentado de las cosas que antes habíamos hecho, pero, a ver, el 15M es aquello igual que nosotros, o crecemos o morimos. Ahí estamos, Celes. Y además estamos creciendo, eso lo tenemos claro. Celes, un abrazo muy grande y hablamos en otro momento con más detenimiento, especialmente si pasas por Madrid. Vale, pues a vosotros, ¿eh? Un abrazo, Celes. Hasta luego. Muchas gracias. Ahí estaba, grande, los Yayo Flautas. Lástima porque es que nos quedamos sin tiempo y ya nos gustaría poder hablar con más detenimiento con ellos. Pero bueno, ahí estaba esa promesa de su futuro paso por Madrid y que en algún momento podamos intercambiar más experiencias. Y vamos a dar paso también a esas experiencias que nos mola intercambiar con el profesor M, que no sabe que tiene el micrófono abierto y se le está escuchando todo lo que dice. Bueno, en realidad no lo sabía, pero espérate que te pongo la canción y nos lees el poema. Venga. Ahora, si escuchamos los Clash, esta música venida de las islas, de esas islas que viene la música y sin embargo otras personas a veces van y allí habitan y se dedican a construir pequeñas ciudades y extraños elementos en lugares tan extraños como el lejano oriente. Bueno, por aquí se acerca un compañero presto a ayudar a realizar la persiana o pulp. No sabemos muy bien qué toca hoy. A mí me toca Soul Kitchen. Ah, Soul Kitchen. Bueno. Ahora os dejaremos con ellos. Pero antes, en este día de frío intenso, casi podemos decir que de frío cruel, vamos a leer un poema que trata sobre el calor de los cuerpos. Este poema podemos decir que es de un autor anónimo, sería una forma de decirlo, la otra sería decir que es mío. En la luz tibia de la noche, brillan tus ojos como una antorcha antracita. Tu cuerpo y el mío conversan lo que la palabra no alcanza y se hacen la guerra con una risa feroz entre los dientes. Como la niebla al río, tu dedo surca mi espalda. A fierro marcas en mis labios la huella precisa de tus senos y sacudes tu melena de neón hasta incendiar la noche. Madre mía, profesor M, nos has vuelto locos otra vez, por favor. Se nota la vibración en tu corazón que derrite el hielo. Y el deseo. El poco calor que hemos tenido este día ha venido de la mano del profesor M. Y del queroseno este que quemamos aquí. No sabéis cómo huele esto, ¿eh? Parece una refinería. Bueno, pues ahora la verdad es que a lo largo de todo el programa, en este especial desobediencia que hemos tenido en sus múltiples versiones, no hemos podido desobedecer al amor, todo se ha dicho, no hemos podido. No vamos a hacer más programas sobre desobediencia porque bastante desobedece esta gente, ¿eh? Así salen las cosas. Pero hoy hemos nadado, la verdad, mucho en todo este rollo punk, porque la verdad es que lo pide, ¿no? Estábamos oyendo a las Celes y yo no he dejado de imaginarme los yayoflautas con crestas cortando la pana, vamos. Y ahora, para despedirnos ya en los últimos, vamos a poner dos temas que la verdad es que van a romper un poco con toda esta dinámica musical que hemos llevado hasta este momento. Y vamos a alegrarnos un poco, porque también se puede desobedecer con alegría. No hace falta desobedecer mirando mal, ni nada de eso, ¿no? Ni con pinchos. También se puede desobedecer con alegría. Con alegría y con el pelo cardado. Exactamente, como Dee Snider. Y elegancia. Exacto. Como Dee Snider, el cantante de los Twisted Sister, que interpretaban en ahí va el año 84. Espera, ¿tu concepto de elegancia es el cantante de Twisted Sister? No al 100%, pero tiene una buena dosis. Dale, de elegancia. Pon, haberte callado, ponle un porcentaje para tu nivel de elegancia. Yo te voy a decir, un 100% de elegancia tiene Dee Snider cuando se presentó ante la Corte Federal de los Estados Unidos para luchar y defender la demanda que le habían hecho porque sus contenidos y sus canciones eran injuriosos y contra el buen gusto. Y Dee Snider, buscadlo en el YouTube, vais a ver ahí a Dee Snider. Que vale, el pelo cardado puede que no te guste mucho, pero desde luego el hombre es 100% elegancia. Pues Dee Snider es el cantante de los Twisted Sister, que allá en el 84 nos cantaban este We're Not Gonna Take It, que todos hemos cantado alguna vez, ¿no? Incluso esa versión castiza que teníamos de Huevos con Aceite, que ellos mismos el año pasado cantando aquí en Madrid lo recordaban. No os voy a contar nada más de esta canción, que no sepáis ya de ella. We're Not Gonna Take It. Bueno, caninos y agoreros de esta emisora, que no se me olvide cuando llegue a mi casa a buscar una foto del pelo cardado del pibe de los Twisted Sister, que no me acuerdo yo cómo lo tenía el pelo. Y me están estorizando cosas raras y yo no sé muy bien a ver cómo tiene la peluca este. Yo ya llego tarde para cardarme el pelo, tendría que haberlo pensado antes, pero bueno. Que nos piramos, vampiros, que la semana que viene volvemos aquí, Barrio Canino, a las 4 de la tarde. Y que, bueno, hoy no podemos anunciar lo de que va a ser el programa de la semana que viene. No es que sea una sorpresa. Es que nosotros nos organizamos como nos organizamos. Así que nada, hasta la semana que viene volveremos aquí a las 4 de la tarde. Y os dejamos en la buena compañía de Agora Pulp. y del resto de programas que completan hoy la emisión de Agora Sol Radio. Os invitamos a que escuchéis desde las www.agorasolradio.org y también a que descarguéis este programa a partir de la semana que viene ya en barriocanino.blogspot.com. Poco más tengo que decir y poca voz tengo para decirlo, así que hasta la semana que viene. Doctor Harry se despide una semana más y promete volver más desobediente y seguramente más pobre. Hasta la semana que viene. Yo, antes de despedirme, quería preguntarle a Montse, ¿has elegido la canción de Mía? Sí, Paco. Dios mío, Dios mío. Hasta la semana que viene. Bueno, aunque el profesor Miñarro se ponga como se ponga, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y nos vamos con una cancionaza para terminar con un poco de aire festivo y subversivo y también desobediente de los Beastie Boys. Así que como es viernes, vamos todos a luchar. Y a beber, que son dos días.